Marcos capítulo 4, verso 36, dice, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que se comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. ¡Silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esta palabra que acabamos de leer termina con una pregunta. Y la pregunta que ellos hacen es: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Estaban en una gran tormenta. Sentían que ellos iban a morir. Estaban corriendo de un lado para otro, desesperados. Pero Jesús estaba durmiendo, tranquilo, en medio de aquella tormenta. ¿Sabes? La gente hoy cree que puede tener paz solamente cuando no hay problemas, cuando todo está bien. La gente cree que es entonces cuando puede tener paz. Pero quiero decirte que la verdadera paz no viene de lo que hay afuera, sino de a quien tú tienes adentro. Están en este asunto, en medio de esta tormenta, y de pronto ellos miran a Jesús y lo ven, imagínatelo, durmiendo. Y dicen: ¡no puede ser! ¡No puede ser! Y ¿sabes por qué están ellos desesperados, corriendo de un lado para otro? Ellos están desesperados porque están mirando hacia afuera y no miran hacia adentro. Debemos aprender que cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, podemos enfrentar las tormentas. Y dice algo que me sorprende. ¿Quién es este?, dicen ellos. ¿Quién es este? Jesús es la persona que puede darnos la paz que nosotros necesitamos en medio de las tormentas. Mientras ellos estaban batallando, ellos miran a Jesús que Él tiene paz. Y sabes, cuando estamos pasando por problemas o por dificultades, normalmente volteamos y vemos a los demás. Y cuando vemos personas que están en una completa paz, luego decimos: ¿pero qué pasa? No es posible que mientras yo estoy pasando estos problemas, haya personas que estén pasando la vida bien. Y luego queremos como que ellos pasen lo mismo que nosotros estamos pasando. Queremos como que lo que nos está sucediendo les pase a otros. Pero no era el caso. Jesús estaba en completa paz. Él dormía mientras ellos corrían. ¿Verdad que cuando tenemos problemas corremos para todos lados? Estamos corriendo de un lado para otro. Y así estaban ellos, imagínalos. Pero Jesús estaba ahí. Y nosotros necesitamos aprender que en medio de los problemas tenemos a Jesús. Ellos están corriendo de un lado para otro, hasta que se dio, me imagino, se dio una sacudida el barco, y creo que uno de ellos mira a Jesús y dice, no puede ser. Está en una paz. Y va y se acerca a Jesús. Psst, psst, maestro. Y el barco se está sacudiendo. Y creo que hay un momento donde casi se voltea el barco y entonces grita, ¡maestro, sálvanos! Y dice la palabra que el Señor se despierta, los mira y les dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? Y creo que esa es la misma pregunta que el Señor hace todavía. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen miedo? ¿No estoy yo con ustedes? ¿Dónde está su fe? ¿Sabes? Ellos miraban hacia afuera y no sabían que Jesús estaba con ellos. ¿Y sabes por qué ellos están tan asustados? Porque ellos sabían que Jesús tenía poder para hacer muchas cosas, pero no creían que Jesús pudiera hacer algo con la naturaleza. Y entonces dice la palabra que Jesús se levanta, va, me imagino, se para enfrente de allí del barco, y entonces lo están mirando. Y Jesús habla. Jesús habla. Y dice algo, y ellos están sorprendidos, porque Jesús le habla al caos, Jesús le habla al problema, Jesús le habla a la tormenta, y ellos están sorprendidos, porque cuando Jesús se levanta y dice, aquiétate, asiléncíate, todo quedó en una calma total. Están sorprendidos y creo que uno de ellos le pregunta a los demás y les dice algo. Oigan, ¿se dieron cuenta lo que pasó? Le habló al problema. ¿El viento tiene oídos? ¿La tormenta tiene oídos? ¿El mar tiene oídos? ¿Por qué escucha la naturaleza a Jesús? Y quiero decirte que todo lo que es creado escucha a su Creador. Jesús es el creador de todo y tiene el poder para solamente hablar y las cosas se sujeten a Él. Todo lo que es creado se sujeta a Jesús. Todo lo que es creado obedece la voz de Dios. Qué pena que el hombre, que es la corona de su creación, no le obedezca. Entonces, ellos en medio de esta sorpresa, en medio de todo esto, ellos están impactados, sorprendidos de lo que Jesús acaba de hacer. ¿Jesús es el mismo? ¿Tú crees en ese Jesús de la barca? La verdadera paz no la vas a tener hasta que tú no subas a Jesús a tu barca. Es a Jesús a quien nosotros necesitamos. Debemos aprender que cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, entonces tendremos vidas en paz. Teniendo a Jesús tendremos paz. Podemos enfrentar las tormentas. Luego hay una quietud total. Y yo me los imagino que, ¡wow! Casi morimos y se miraban unos a otros y ¡uf! ¡Qué bárbaro! Entonces, imagino que Jesús los ve. Y les dice esto. ¿Sienten esta paz? ¿Pueden ver esta paz? Esta paz no está porque se fue la tormenta, porque se aquietó el mar. Esta paz soy yo. Yo soy su paz. Mientras ustedes me tengan en su barca o en su vida, yo seré su paz. Es a Jesús a quien necesitamos en nuestra vida. ¿Estás de acuerdo con esto? Y ellos están sorprendidos porque ellos están dudando. Mira, tenían 2 años de conocer al Señor, habían visto muchas cosas, pero en realidad todavía no sabían lo que Él era capaz de hacer. Por eso es esta pregunta que ellos hacen. ¿Quién es este? ¿Quién es que el viento y el mar le obedecen? A pesar de que tenían todo este tiempo con él, en realidad todavía no le conocían. Y ellos estaban sorprendidos. Y quiero decirte que tú necesitas conocer a Jesús. Y tú necesitas entender que Jesús es capaz de hacer mucho más de lo que tú imaginas. Jesús lo puede hacer, no debemos de dudar todo lo que Jesús puede hacer. Cuando nosotros dudamos lo que Jesús es capaz de hacer, entonces nosotros no seremos capaces de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cómo estuvo eso? Hasta que tú no entiendes lo que Jesús es capaz de hacer, tú no serás capaz de hacer lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Creer en Él. Conocerlo. Recibirlo. Entregarle tu vida a Jesús. Hasta que una persona no sea capaz de entender todo lo que Jesús es capaz de hacer, no va a poder entregarse a Él. Tenemos que entender que no hay nada imposible para nuestro Señor. Y cuando entendemos eso, sabemos que Él es capaz de hacerlo todo. Por eso muchas personas no vienen a Jesús, porque no creen que Jesús es capaz de hacer todo lo que Él puede hacer. Ellos están sorprendidos porque no podían entender que Jesús es capaz de controlar la naturaleza. Y quiero decirte esto, mira, si Jesús puede hacer esto, si Jesús tiene el poder para controlar la naturaleza, Jesucristo lo puede hacer todo. Es a Jesús a quien tú necesitas. Es a Jesús a quien tú necesitas en tu barca. Es a Jesús a quien tú debes de invitar a tu vida. ¿Seguimos? Recíbelo. Recibe a Jesús. Él es el creador de todo. Y todo lo que Él ha creado le obedece. Teniendo a Jesús allí, en medio del problema, no recurren a Jesús. Y me imagino que uno de ellos le dice a Pedro: Pedro, tú eres pescador. Tú has lidiado con estas tormentas. ¿Qué debemos hacer? ¡Sálvanos, Pedro! Y quiero advertirte esto. No importa el conocimiento que tú tengas, la experiencia que tengas, no importa con quién tú vayas, ese problema te va a superar. Necesitas a Jesús. Necesitas despertar a Jesús. Yo no sé tú, pero yo voy a despertar a Jesús en medio de mis problemas. Y creo que hay una manera para despertar a Jesús. Este hombre viene y se acerca. Psh, psh, psh, maestro, maestro. Pero Jesús no despertó. Hasta que no dijo: ¡sálvanos! Esa es la palabra. ¡Sálvanos! Hasta que el hombre no es capaz de acercarse a Jesús con este clamor, el Señor no va a hacer algo. Debemos de venir a Jesús y decirle: ¡sálvanos! Él es nuestro Salvador. ¿Estás ahí? ¿Creían que iban a morir? Pero el Señor hizo algo que nunca habían visto después de 2 años. Y dicen: ¿quién es este? ¿Quién es que lo puede hacer todo? Tiene el poder para cambiar tu vida. La vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus vecinos, de tus familiares, de tus parientes, de todos. Él tiene el poder. Si hay alguien que puede hacer algo por nosotros, es Jesús. ¿Lo crees? Porque ese es el problema, si tú lo crees. El problema es si tú eres capaz de creer lo que Jesús es capaz de hacer por ti. Porque, ¿sabes? El problema que la gente tiene para no clamar a Jesús es el orgullo. Cuando el orgulloso cree que por sus medios, que por sus recursos, cuando el orgulloso cree que no necesita clamar a Jesús, él se está hundiendo en su barco. Por eso mucha gente no viene a Jesús, porque no sabe humillarse para clamar a Jesús. Porque para clamar a Jesús hay que humillarse. Ellos ya habían luchado con la tormenta. Antes de clamar a Jesús, habían luchado con la tormenta. Habían hecho lo posible por sobrevivir. Pero la situación los rebasó y hasta que no entendieron eso, hasta que se dieron cuenta que no hay que mirar afuera, sino adentro, entonces vieron a Jesús. Vamos a Jesús. Vamos a despertar a Jesús. Ahora, voy a decir algo que puede causar cierta especulación, ¿verdad? Yo creo que esta tormenta la ocasionó Satanás. ¿Por qué lo digo? La palabra dice ahí en Job que Job vivió una gran tormenta en su vida, de dolor, de sufrimiento. Y sabemos que quien estaba detrás de esa tormenta era Satanás. Y creo que detrás de esta tormenta está el diablo. ¿Sabes por qué? Porque yo veo a Jesús reprendiendo a la tormenta. Y debemos entender que tenemos un enemigo que va a traer tormentas a nuestra vida. Y tú necesitas a Jesús para que reprenda esas tormentas. Porque cuando tú tienes a Jesús, todo lo que necesitas es decirle, Señor, sálvame. Y en medio de esa tormenta, ¿sabes qué va a hacer? Él se parará y le hablará a tu problema y le dirá, aquiétate. Necesitamos a Jesús. ¿O no? Gracias. Esta casa está llena de amenes. Es a Jesús a quien necesitamos. Él es nuestra paz. Él es nuestra tranquilidad. No es la ausencia de problemas nuestra paz. Nuestra paz es Jesús. ¿Sabes por qué? Porque si tú crees que porque tienes una casa tienes paz, ¿qué va a pasar cuando ya no tengas la casa? Si tú crees que porque tienes un trabajo tienes paz, ¿qué va a pasar cuando ya no tengas ese trabajo? Si tú crees que porque tienes dinero tienes paz, ¿qué va a pasar cuando tú ya no tengas dinero? Si tú crees que porque tienes salud tienes paz, ¿qué va a pasar cuando tú ya no tengas salud? Nuestra paz es Jesucristo. Amén. Solo Jesús te puede dar paz. Solo Jesús te puede dar la certeza y la seguridad de que siempre estará contigo. Tal vez tú dices, bueno, yo tengo esa paz porque esta persona me prometió siempre estar conmigo. Y cuando ella ya no esté, ¿dónde quedará tu paz? Pero Jesús siempre estará contigo. Y si tienes a Jesús, siempre tendrás paz en medio de tus tormentas. Gloria a Dios. No te digo que no van a venir tormentas a tu vida. Van a venir. Pero Él estará allí. Y la tormenta cesará en el nombre de Jesucristo. Así es de que ya después están sorprendidos por este poder que ellos han visto en Jesús. Y luego de todo esto, hacen esta pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? Y creo que esa pregunta también es para nosotros. Y cuando tú abras tu Biblia y tú conozcas a Jesucristo, cuando tú veas a nuestro Señor Jesucristo resucitado, lleno de gloria y de poder, entonces tú sabrás quién es Él. Cuando tú conozcas, te rindas al Señor Jesucristo, sabrás quién es Él. Y entonces tú también dirás como ellos, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Cuando tú tengas un encuentro con el Señor Jesucristo, también dirás, ¿quién es este? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él que me amó tanto? ¿Quién es Él que no escatimó su vida y la dio en la cruz? ¿Quién es Él que estando en la cruz y pudiendo decir, Padre, mira lo que me están haciendo, he venido a salvarlos y mira cómo me tratan? Entonces tú también dirás, ¿quién es este que en vez de decir eso, sabes qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú también dirás, ¿quién es Él? Cuando tú veas que en la cruz, pudiendo condenarte, te perdonó. Tú también dirás, ¿quién es Él? Que estando en la cruz, te mostró el más grande amor, porque nadie te ha amado y nadie te amará como Jesús. Y tú dirás, ¿quién es este que me ha amado tanto? Cuando tú conozcas a Jesús y veas todo lo que Él ha hecho, también dirás, ¿quién es Él? ¿Quién es Él que pudo habernos destruido, como se lo dijo a Poncio Pilato? ¿Quién es Él que no nos destruyó, que no envió a sus ángeles para destruirnos, sino que envió a su Espíritu Santo para que more en nuestros corazones? Es Jesús, es Jesucristo a quien tú necesitas conocerle a Jesús. Y yo sé que estamos deseosos de que el Señor Jesús haga cosas maravillosas como estas que Él hizo y nos sorprenda. Yo sé, ¿cuántos quieren ser sorprendidos por Jesús? Pero ¿sabes? Hoy el Señor viene a nuestras vidas con una pregunta. Y la pregunta es, ¿y qué tal si soy yo el que quiere ser sorprendido? Hoy el Señor Jesús nos dice, sorpréndanme ustedes a mí. Sorpréndanme, búsquenme con pasión. Búsquenme en mi palabra. Sorpréndame con hambre, con deseos de Dios. Sorpréndame con el deseo de levantarse y de servirme. Sorpréndame con el deseo de buscar las cosas de Dios primero que otras cosas. ¿Cuántos hoy están dispuestos a agradar a Dios? Pues yo ya acabé. Dijo el pastor, 40 minutos. Yo dije, en 30 no la echamos. Ponte de pie, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, porque de verdad nos has sorprendido, Señor. No éramos nadie, Señor. No éramos nada, Señor. Y tú has tenido misericordia de nosotros. Te alabamos, Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender todo lo que tú eres capaz de hacer, Señor, para hacer lo que tenemos que hacer, para levantarnos en fe, para creerte, Señor, para ir por más. Es tiempo que avancemos. Señor, oro, Señor, por aquellos que no te han visto, Señor, que todavía dudan de tu poder, Señor. Quita todo espíritu de religiosidad en medio de nosotros, Señor. Te amamos, Señor, y queremos vivir confiados. Tú les dijiste, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Y, Señor, yo sé que te duele el corazón, Señor, de vernos tan frágiles, tan temerosos, cuando sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Señor, en medio de cada actividad de esta iglesia, Señor. Gracias por la vida del pastor, de su esposa y de todos los que sirven, Señor. Ruego, Señor, que esta iglesia sea una iglesia que se levante para la gloria del Señor Jesucristo, Señor. Que no haya temor, Señor, que en medio de las tormentas podamos entender, Señor, que tú aquietas el viento, el mar, el caos y cualquier problema, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, y pido que esta semilla dé fruto en su tiempo, en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, pastor. Hermanos, tomen asiento. Tengo una palabra final antes de despedirnos. Fíjense que la verdad me da un poco de pena, pero pues bueno. Y ahorita van a saber por qué. En Gálatas capítulo 6 dice, en Gálatas 6:6, no hemos llegado ahí, pero ya vamos a llegar. Justamente es el versículo que sigue en nuestra serie de Gálatas. Dice: y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. ¿A qué viene eso, dirán ustedes? Bueno, resulta que en Estados Unidos, en el mes de octubre, le festejan muchas iglesias al pastor, ¿verdad? Y entonces, parece que entre si algunas familias estaban haciendo planes para, en sorpresa, hacer algo para festejarle al pastor. Entonces, pues no le digan a nadie, que no se vaya a enterar el pastor, ¿ok? Pero como ustedes son una iglesia, una congregación hermana, entonces le dijeron a Lilia, ¿cómo le hacemos? Porque queremos, ya se va a acabar octubre y ya no hicimos algo para el pastor, para mostrarle aprecio. Yo me siento apreciado de todos modos por la iglesia. Pero la cosa es que en Tracy quieren hacer un potluck sorpresa para el pastor, pero no quieren dejarlos afuera a ustedes. Entonces le preguntaron a Lilia, ¿qué hacemos? Porque los hermanos de Stockton, pues queremos que se enteren que vamos a hacer esto, por si acaso les interesa participar. Queremos el próximo domingo, el primer domingo de noviembre, porque ya se acabó octubre, hacer un potluck después del servicio, le dijeron a Lilia. ¿Cómo le hacemos? Porque no queremos tampoco, pues, dejar excluidos a los hermanos de Stockton, por si ellos quieren acompañarnos después del servicio acá. Es un potluck para agradecerle al pastor. O si quieren hacer un culto unido, pero no podemos hacer un culto unido sin el permiso del pastor. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y pues Lilia les dijo, pues, le tengo que preguntar a él, ¿verdad? Entonces, así es que yo me enteré apenas hasta ayer en la noche. Bueno, entonces yo nada más les estoy diciendo, me da pena ser yo mismo el que tenga que decirles, pero pues tengo que serlo yo, ¿quién más, verdad? En resumen, los de Tracy están pensando hacer una comida sorpresa para mostrarme cariño el próximo domingo, y simplemente...